Como cada semana nos metemos en las temáticas de género. Hoy estamos comunicadas con Paula. ¿Cómo estás, Paula? Buen día. Hola, Pau. Buen día, Rena. Ahí estamos. Buen día para toda la audiencia. Bueno, contanos. Sí, ahí se escucha bárbaro. Contanos qué tema tenemos hoy para reflexionar. Bueno, no queríamos dejar de hablar sobre la media sanción que tuvo la ley a favor del aborto este pasado 10 de diciembre, que también fue el Día de los Derechos Humanos. Y como siempre venimos diciendo, no hace tantos años que se habla de derechos humanos también para las mujeres. Se cumplieron 72 años de la Convención, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por primera vez habla de derechos igualitarios para hombres y mujeres. Y bueno, y en ese marco se trató en la Cámara de Diputados, luego de más de 18 horas de intenso debate, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Tuvo 131 votos a favor, 117 en contra, 6 abstenciones. Y bueno, no queríamos dejar de tratar este tema tan importante para los derechos de mujeres, lesbianas, trans y no binarias. Quería nombrar todas las identidades, porque en el debate se escuchó mucho hablar sobre los cuerpos gestantes, pero bueno, detrás de esos cuerpos gestantes hay identidades, ¿no? Hay identidades también de género. Y bueno, desde los distintos puntos del territorio cordobés, los movimientos feministas estuvimos en vigilia en todo el país, también en Córdoba, y preocupante, ¿no? Los 7 votos que tuvimos solamente a favor de los legisladores cordobeses, 5, 3 del Frente para la Victoria, del Frente de Todos, y 2 de la Unión Cívica Radical, y el resto, ¿no? Los 13 diputados que votaron en contra. No hay que dejar de decir que en realidad votaron a favor del aborto clandestino, ¿no? Sí. Y esto también nos tiene que hacer un fuerte replanteo como ciudadanes, porque tenemos que seguir interpelando y disputando esos espacios de representación política, porque quienes están ocupando esas bancas no lo están haciendo responsablemente, ¿no? Y en sus discursos no están conteniendo a todos. Entonces, para que esas acciones y esos posicionamientos sigan ampliando derechos y no restringiéndolos, tenemos que también darnos el debate de por qué esos legisladores, esas legisladoras, tuvieron ese posicionamiento, ¿no? Porque es una responsabilidad también institucional que las mujeres, que las lesbianas, que les trans, los no binarios, no sigan muriendo a causa de la clandestinidad del aborto. Sí. Y bueno, y en este marco de seguir exigiendo derechos sexuales y también estos no reproductivos, porque también podemos decidir, queríamos hoy tener la palabra de una doctora, de la médica María Belén Carcedo. Ella es médica generalista y de familia, y nos va a contar, bueno, un montón de cosas súper interesantes, pero vamos a empezar escuchándola sobre cómo surge la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir en Córdoba. Dale, la escuchamos. Hola, buenos días a Paula y a todo el equipo. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este espacio y a contar un poco de nuestro trabajo y nuestra cotidianidad. Primero, bueno, historizar un poquito la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Se constituyó a partir de personas que veníamos participando y activando cada una desde sus lugares de trabajo distintos dispositivos de consejerías y de acompañamientos en las situaciones de personas que solicitaban un aborto y participantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que cuando cumplió 10 años En ese aniversario se hace el lanzamiento de la red, que fue el día de la lucha el Día Internacional de la Lucha por la Salud de las Mujeres. Este año cumplió 5 años la red. Y fue irnos encontrando entre las personas que dentro de la campaña teníamos la especificidad de ser efectoras o efectores de salud, trabajadoras de las distintas áreas en la salud, Impulsado por la red de socorristas también en los inicios, estuvieron ahí a la par y también forman parte de la red. Y fue empezar a encontrarnos para intercambiar de cómo veníamos trabajando, cómo veníamos haciendo, para empezar a formarnos, a pulir, a hilar más fino en algunas cuestiones. En el 2015, a partir del protocolo, que fue en base al fallo FAL, digamos, del 2012, a partir del protocolo que saca el Ministerio de Salud del 2015, ahí tuvimos como una guía de práctica clínica, digamos, para poder hacer los acompañamientos con una claridad de la lectura de las causales y del artículo 86 del Código Penal por una interpretación amplia de la causal salud que vino a ser el fallo FAL. Entonces, bueno, a partir del protocolo, la verdad que empezamos a generar también capacitaciones y a tratar de difundir esta forma y esta posibilidad de trabajo y de acompañamiento de las interrupciones legales de embarazo dentro de las causales del marco restrictivo, el marco legal restrictivo que tenemos, pero de alguna manera habilitante para poder acompañar a partir de leer y de encauzar a la situación que la persona plantea en alguna de esas causales. Y de esa forma, bueno, venimos funcionando a nivel nacional. La red hoy ya tiene más de 2.000 efectores profesionales de la salud interdisciplinariamente, de las distintas disciplinas, desde administradores, administradoras, hasta pasando por enfermeres, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, promotores de salud, licenciados en obstetricia, etc. Y generamos un encuentro anual, que es la plenaria, y tenemos una articulación que primero se constituía también en alguna cuestión de derivación, digamos, entre provincias, entre pueblos, y capacitaciones. Y siempre intentando tener también algún tipo de incidencia y de postura clara, política, visibilizándonos como quienes somos las y los que estamos en los territorios garantizando este derecho y desde ese lugar tener alguna voz en poder mostrar nuestro trabajo y en interpelar y dar a conocer la importancia o la necesidad real y concreta de esta demanda. La magnitud del problema de salud, de la existencia, eso, visibilizar que esto sucede, que es algo que nosotros podemos mirar a un costado o no, pero que está más allá de lo que nosotros decíamos hacer con eso, es algo que existe, que nos antecede, que sigue existiendo y que seguirá existiendo, y que hacer caso omiso de esa situación de alguna manera nos convierte en parte del problema. Bueno, ahí estábamos escuchando la primera parte de este audio. ¿Estás ahí, Pau? Sí, ahí estoy, escuchando atentamente. Bueno, muy, muy importante todo lo que nos va explicando Belén. Y para contarle a la audiencia un poquito más sobre el fallo FAL que ella nombra, contarles que el fallo FAL en la Corte Suprema fue un fallo que en el año 2012 determinó que las mujeres que son violadas y que resultan embarazadas puedan acceder a un aborto no punible. Esto se dio a partir del caso de una joven, de una adolescente de 15 años, que en el año 2010 quedó embarazada, bueno, producto de las violaciones por parte de su padrastro, desde que ella tenía 11 años. Y este abusador, que era un oficial de la policía de Chubut, Orlando Nahuel Mir, que solamente fue condenado a 8 años de prisión, bueno, el reclamo de su madre, ¿no? De la familia para que la joven pudiera acceder a la ILE, fue rechazado en dos instancias, en primera y en segunda instancia en la justicia. Recién cuando el Tribunal Superior de Justicia encuadra el caso, lo investiga y determina que encuadraba como un aborto no punible, dentro del artículo 86, que también para contarles que dentro del Código Penal, este artículo establece que los abortos no son punibles si existe un peligro para la vida o la salud de la mamá. Sí. O si el embarazo proviene de una violación, pero solamente si era cometido sobre una mujer con discapacidad, ¿no? Entonces, Lo que sucedió fue que, bueno, un funcionario judicial recurrió a la sentencia para que no se pudiera sentar precedentes, porque finalmente ella accede a poder hacer la interrupción, ¿no? O sea, cuando el TCJ lo encuadra. Sí. Y esto llega a la Corte Suprema. Ahí la Corte Suprema, bueno, hace un fallo histórico y declara como máximo tribunal que cualquier mujer puede acceder a un aborto no punible en el caso de que el embarazo sea producto de una violación, sin importar la salud mental. No es necesario que una mujer tenga que tener una discapacidad mental. Así que, bueno, este fallo, a partir del 2012, como explicaba Belén, determina una nueva categoría dentro de los derechos para las mujeres y cuerpos gestantes. Así que, bueno, muy importante y bueno, vamos a seguir escuchando a Belén, que nos va a contar de qué se trata una interrupción del embarazo con una perspectiva feminista. Dale, la escuchamos. Y también tenemos una responsabilidad profesional como efectores y efectoras de salud a la hora de una persona que viene a solicitarnos una interrupción de embarazo con una decisión tomada y nosotros no solo no la acompañamos, sino que tampoco le damos la información en cómo puede hacerlo para no hacerse daño. Si esa persona sigue adelante con su decisión de alguna manera insegura y pone en riesgo su salud y le pasa algo, nosotros tenemos una responsabilidad directa ahí, ¿no? Tuvimos la oportunidad de poder evitar una situación complicada para la salud de una persona y no lo hicimos, tenemos una responsabilidad directa. Si manejamos la información y no la damos, incluso, bueno, en el fallo FAL ya lo dijo muy claro que podemos tener responsabilidad penal, civil, administrativa, digamos, sí se nos puede señalar en ese sentido. Entonces, justamente, bueno, ya hay Rodríguez Lastra, es un médico de Cipolletti, que ya tuvo una sentencia y una prisión no efectiva y una matrícula anulada por 3 años, digamos, justamente por obligar a parir a una persona que le solicita una interrupción de embarazo. Entonces también es empezar a dar vuelta un poco la carga de la responsabilidad que se pone en quienes garantizamos, al revés, digamos. La responsabilidad está en quienes no garantizan este derecho. Entonces, bueno, la verdad que la red tuvo que ver un poco con un espacio de formación y sigue teniendo que ver con un espacio de formación, cada vez somos más, cada vez más gente se va incorporando y vamos capacitándonos y actualizándonos permanentemente con los últimos tratamientos disponibles de calidad para acompañar abortos seguros, humanizados y feministas, que no es lo mismo que garantizar un aborto seguro y nada más, ¿no? Digo, tenemos en nuestro país tuvimos que redactar una ley de parto humanizado para que se nos trate bien cuando vamos a parir, pensar que si sale una ley los abortos van a ser humanizados per se es un error de falta de lectura del contexto en el que vivimos lamentablemente, nos encantaría que así fuese, pero no va a suceder por decantación y ahí vamos a estar estas hormiguitas siguiendo con el trabajo que venimos de hacer acompañamientos humanizados, no solamente acompañamientos seguros y de calidad y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino también humanizados, también acompañamientos amorosos. Y esa es un poco también la posición y la impronta política que tiene la red como una postura clara a la hora de pensar en el aborto y no solamente en muertes evitables, sino también en pensar en el placer de la vida y en el deseo sexual y en el poder vivir una vida sexual plena. Es un poco también la línea que sostenemos y desde donde trabajamos diariamente las personas que participamos de la red de profesionales. Cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor. Bueno, ahí escuchábamos también el procedimiento y cómo lo llevan adelante. Contanos, Pau. Sí, y bueno, en este contexto de pandemia, ¿no?, que tantas veces hablamos en las columnas del recrudecimiento de la violencia, bueno, y la importancia de que legalizar el aborto es realmente una urgencia para nuestros derechos, porque las muertes por aborto inseguro no se detienen, y bueno, y este derecho a elegir no puede costarle la vida a ninguna persona, por eso seguimos reclamando que tiene que ser legal. Muchísimas niñas y niñas mueren menores de 15 años porque tienen 5 veces mayor riesgo que una adulta de morir en el parto. Infinidad de casos de niñas abusadas, estadísticas altísimas, y no son contemplados, ¿no?, sus padecimientos por parte del Estado, que generalmente dilata y obstaculiza derechos, como el caso que se conoció hace poquito de esta nena de 12 años en Jujuy, obligada a parir gemelos fruto de una violación, cuando se estaba intentando evitar. Entonces, bueno, la importancia de los lemas de la campaña, ¿no? Educación sexual integral para decidir en todos los establecimientos educativos, anticonceptivos para no abortar, en las salitas, en los hospitales, que sabemos que esto no se cumple, y el aborto legal para no morir, sabiendo también que en el interior se recrudecen muchísimo las condiciones, la crítica situación de salud para poder acceder a estos derechos sexuales y no reproductivos. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando un poquito a Belén, que nos va a contar cómo fue la participación de la Red de Profesionales por la Salud, por el Derecho a Decidir, en el Congreso. Estuvieron y fue justamente el testimonio de Belén y el posicionamiento que tiene el proyecto de la campaña. Dale, la escuchamos. Bueno, se nos invitó en el Congreso a exponer en las comisiones hace 2 semanas atrás, y ahí pudimos contar un poco de esto que vengo contando hace unos minutos. Y la verdad que, bueno, tuvo una repercusión bastante grande, por suerte, además por haber podido ir desde Córdoba y mostrar un poco esa federalidad que tenemos como red. Aunque sí, tenemos también muy claro que hay muchísima diferencia entre regiones y entre provincias y entre pueblos de la posibilidad de acceso. Y bueno, justamente por eso nosotros estábamos apoyando fuertemente el proyecto de ley de campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, donde no contemplaba la objeción de conciencia, entendiendo que la objeción de conciencia se torna en obstaculización de conciencia y no en objeción profunda por convicciones morales, éticas o religiosas, sino en obstaculizaciones. Y bueno, lamentablemente el dictamen sale de diputados con la objeción de conciencia, que es una objeción de conciencia institucional, soslayada, digamos, porque está la posibilidad de que todos los efectores de una institución se declaren objetores, entonces ahí se constituye una barrera de acceso. Convengamos que si estamos en un lugar más alejado, en las grandes urbes, tendremos otras posibilidades de otras instituciones, pero alejándonos de las ciudades y en pueblitos más lejanos, y ahí la posibilidad de tener otras opciones va a tener que ver con viajar a otros pueblos o a otras ciudades. Entonces, eso sí, sabemos que se va a constituir una barrera y tendremos que seguir siendo las mismas y las mismas quienes pujamos por construir esas redes de derivación y la logística que se supone que tiene que estar a cargo de la institución que derive, bueno, estar como tensionando para que eso suceda, señalando cuando no está, digo, eso va a tener que seguir, entendemos y sentimos que va a tener que seguir siendo un trabajito, bueno, cuando salga la ley, que estamos como con mucha, mucha esperanza, mucho entusiasmo y convencimiento de que va a salir. El 17 de diciembre, el jueves, vamos a tener dictamen de senadores. Se va a estar debatiendo lunes, martes y miércoles. El jueves tendremos dictamen de senadores. Y el 29 se vota en senadores, así que tendremos nuevamente actividades de acá hasta el 29. Y el 29 seguro vigilia. Respirar para sacar la voz. Bueno, ahí seguíamos escuchando, Pau. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Bueno, desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, las compañeras y compañeros han estado sacando muchas solicitadas, mucha información sobre denuncias, ¿no? ¿Cómo está la situación actual y crítica en Córdoba? Denuncian el suministro discontinuo y la falta de métodos anticonceptivos en los centros de salud y los hospitales, las dificultades para resolver las interrupciones legales cuando la gestación tiene más de 13 semanas, que no hay capacitación para los trabajadores de la salud sobre el abordaje integral de la ILE, también que el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva no está proveyendo en forma continua el misoprostol. Bueno, montones de denuncias, ¿no?, que se están haciendo públicas en las redes, que en distintos hospitales y centros de salud están negando el acceso a la interrupción legal del embarazo. Y lo más lamentable es que hace más de un año esperan una audiencia con el ministro de Salud Provincial y esto no tiene respuesta. Así que bueno, esa es como la cruda realidad que tenemos en Córdoba, también en todo el país, y como decía antes, ¿no?, el recrudecimiento que tenemos también en el interior. Si cuesta en las ciudades, lo que cuesta acceder a este derecho en el interior. Sí. Y después también contar que esta lucha por el aborto no viene de ahora, es producto, ¿no?, de la constancia de cientos de mujeres que hace más de 40 años arrancaron en la lucha por este derecho y que desobedecieron, ¿no?, al mandato de la maternidad obligatoria hace más de 40 años, previo a la dictadura y post-dictadura, y que hoy, con más de 70 años, retoman su militancia, ¿no? Bueno, muchas organizaciones, muchas referentes como Dora Koledeschi, que ya falleció, Nelly Millerski, Alicia Cocopardo, bueno, muchas otras, Marta Lanís de Católicas por el Derecho a Decidir, organizaciones que fueron pioneras, ¿no?, y que se propusieron la despenalización y la legalización cuando no se hablaba de esto, cuando eran personas que eran atacadas por estar en las marchas o por visibilizarse con carteles o por hablar de este tema para poder garantizar derechos sexuales y reproductivos. Como por ejemplo, no sé, la legalización de la ley para ligarse las trompas o para hacerse una vasectomía a un varón. Bueno, ahí justo nos escribía... ¿Nos escuchás, Pau? Ahí justo nos escribía Gladys, que dice que en el hospital de Capilla del Monte no se están haciendo las vasectomías, por ejemplo. Bueno, como este tema, como tantas otras irregularidades que en el hospital hay, ¿no? O sea, hace poquito también una compañera pudo chequear que no había métodos anticonceptivos como preservativo para facilitarle a los jóvenes o a la persona que se quiera acercar al hospital. No sabemos el motivo por qué no había. Bueno, hay muchas irregularidades que, como está denunciando la red de profesionales de la salud, en todo Córdoba no hay suministro de métodos anticonceptivos o de montones de garantías de derechos que no pueden fallar, porque después hablamos, ¿no?, de toda la criminalización que hay sobre la mujer que decide abortar, pero no estamos teniendo ni los anticonceptivos para no abortar, como tampoco hay información en las escuelas. No. Este año prácticamente no ha circulado información sobre anticonceptivos y sobre la educación sexual a nivel integral, porque no es solamente prevenir un embarazo. Tiene montones de facetas de prevención de la violencia, de vínculos saludables, que todavía, lamentablemente, tenemos que seguir exigiendo porque no se cumplimentan. Y bueno, y la campaña tan interesante que contaba Belén, bueno, en Córdoba está conformada desde 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y también no dejar de nombrar a montones de mujeres conformadas como socorristas en red, que desde 2012, organizadas a lo largo de todos los territorios del país, también acompañan y respetan las decisiones de las mujeres. Así que queríamos seguir el final para escuchar a Belén en el cierre de cuáles son las expectativas para la discusión en senadores y ver qué piensan ellas desde la red de profesionales. Dale, la escuchamos. Con grandes expectativas. La verdad que hay como una suerte de cansancio de estar escuchando lo mismo, digamos, argumentos que no se renuevan tanto, hay una cierta un cierto piso distinto, sentimos ganado de alguna manera con los antiderechos que hoy por lo menos hablan de despenalización y no era tan así en el 2018, pero seguimos escuchando, bueno, argumentos que ya son casi medievales, digamos, y no dejan de generar mucha impresión y rechazo. Pero sí, hay como una, una suerte de agotamiento y de necesidad de que se vote ya y no seguir escuchando tanto. Fue muy emocionante de todas maneras pasar nuevamente ahí juntas y juntes la noche esperando la votación y terminar este año con la ley de aborto que tanto venimos peleando y que es una lucha histórica y que sentimos que de alguna manera es como, bueno, justicia social, reparación histórica, lograr esto antes de fin de año por nuestras madres, por nuestras abuelas, por todas las que siguen necesitando este acompañamiento y todavía terminan caminando maternidades de alguna manera forzada socialmente por no encontrar el lugar a donde poder llevar su decisión y su deseo adelante de no maternar o nuevamente o no maternar nunca. Bueno, por todas esas personas y por todas nosotras y por las que vendrán y las que vendrán, la verdad que sería una buena forma de coronar el año y estaremos ahí en las calles como desde hace tantos años, generando esta marea y este maremoto que vino a marcar una agenda una vez más en pandemia, atravesados por un montón de situaciones que este año vivimos en todos los ámbitos, volvimos a salir de alguna manera a las calles lo más que pudimos para volver a instalarlo en la agenda, para poner la presión social necesaria para que esto se apruebe de una vez por todas. Así que, bueno, a la expectativa del 29 y nos encontraremos en las calles, iremos pasando las distintas grillas de las actividades, intervenciones, momentos de visibilización de esto que está sucediendo en el Parlamento, que no estamos pudiendo de alguna forma acompañarlo desde las calles como en 2018, con ese nivel de masividad por una situación que todos conocemos, pero que de alguna manera sí estamos intentando que por lo menos se sepa a través de las redes y de las presencias en las multidimensiones de que esto está sucediendo y de que está por habilitarse un derecho de la voluntad de interrumpir un embarazo de cualquier persona en este país hasta las 14 semanas, que va a ser un piso diferente desde donde partir para poder seguir acompañando los procesos de salud de las personas en este territorio argentino. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por este espacio y nos estamos viendo en este diciembre tan verde que estamos viviendo y muy felices. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Pau. Contanos vos para hacer el cierre. Bueno, primero agradecerle muchísimo a Belén por su testimonio. Estamos expectantes, sabemos que la discusión en senadores va a ser muy peleada. Sí. Estamos con esperanza para este 28, recordando que también que es un momento de no caer en provocaciones, ¿no? O sea, hay muchas discusiones tremendas en las redes, hay muchos argumentos que pretenden doblegarnos, no caer en el odio de los más conservadores, ni en los discursos misóginos, transodiantes, reforzar que la maternidad será deseada o no será, que no tiene que ver con una cuestión religiosa, que nadie será obligado a abortar, sino que es justamente un derecho humano de una mujer, de una persona trans, lesbiana o no binaria, de poder decidir, ni una menos por aborto inseguro. El aborto legal es vida, hasta que sea ley no vamos a parar de exigir que se garanticen nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es responsabilidad de toda la sociedad que nadie más siga muriendo a causa de la clandestinidad del aborto. Así que con toda esta esperanza, bueno, esperando el 28 de diciembre para que sea ley. Muchas gracias, Pau, y nos vamos con Verde y Clara Cantore, ¿te parece? Bárbaro. Un abrazo para todos. Abrazo grande. Thank you.